En YSUCA se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora como primeros papeles me topo aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto los intereses que están cobrando. Porque por un mes que usted se retrase el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor. Cada vez más voces. La voz del consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Gracias, Heiser. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos escuchan esta mañana de martes. Pues aquí muy contentos de poder estar con ustedes en un programa más. Las disculpas del caso por el martes anterior, tuvimos un pequeño desfase por ahí. Sin embargo, estamos este martes ya con un tema muy importante y que está en la opinión de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Obviamente, aquí en la voz del consumidor también queremos dar a conocer un análisis sobre el anteproyecto de ley de la minería o la ley de la ley minera, un poco para conocer qué incluye esta ley, cuáles son los principales beneficios, si ya hay observaciones de parte de la mesa permanente, que también ha estado muy a la expectativa de que se cree una ley que pueda de una vez por todas tener un control y sobre todo eliminar el uso de nuestras tierras en ese sentido. Para que platiquemos sobre eso, tenemos a Nelly Rivera. Ella es del Consejo de Directores de SEICOM, quien muy gustosamente ha aceptado nuestra invitación esta mañana. Nos tocó ir a dar una gran vuelta, ¿verdad? Porque ahí en el Boulevard de los Próceres, pues obviamente están ya cerrados los retornos hacia esta zona de la Universidad Centroamericana. Entonces nos tocó ir a dar una gran vuelta. Sí, Nelly, buenos días, ¿qué tal, cómo está? Pues bien, gracias Gerardo por la invitación, ¿verdad? Y con mucho gusto aquí estamos también muy contentos de que podamos hacer o hablar, ¿verdad? Uh-huh. Hacer referencia sobre este proyecto de ley que tienen con la suspensión de los procedimientos administrativos relacionados a la minería metálica. Cómo no, le queremos agradecer también a Néstor William Hernández, que se encuentra con nosotros esta mañana. Él está haciendo una transmisión en tiempo real a través de nuestras páginas en Facebook, en el CDC El Salvador. Usted puede encontrarnos ahí, o NWH Multimedia también puede encontrar en ese enlace. Usted puede hacer clic ahí y también, además de escucharlo, puede vernos a través de las redes sociales para que usted también pueda conocer los pormenores, los detalles con relación a este anteproyecto de ley, que obviamente fue presentado al nomás regresar de las vacaciones de agosto por el Ministerio de Economía. Pues conocer un poco, Nelly, ¿cuál es el primer análisis que hacen ustedes de esta situación? Bueno, en primer lugar, el saber que van a meter este proyecto de ley, o que ya lo presentaron, ¿verdad? Un poco nos está preocupando, porque sabemos los antecedentes que trae este proyecto. En primer lugar, el gobierno realizó una evaluación de impacto ambiental, en donde fue un documento que los resultados jamás los conocimos. Sí estuvimos participando en una actividad que fue supuestamente de consulta, ¿verdad? Pero que realmente resultados no se conocieron. Pero con lo que estamos viendo ahora, pues la idea que nos da es que toda esta evaluación fue como el antecedente para decir, bueno, vamos a crear condiciones para que la minería metálica pueda echarse a andar, y en El Salvador la minería metálica va. Siempre se ha escuchado las voces de las organizaciones ambientalistas y de aquellas organizaciones que estamos de una forma comprometida al bienestar del ser humano, y que se ponemos al ser humano como la principal causa de nuestras acciones. Ciertamente la minería tiene consigo graves consecuencias a la salud, pero también afecta grandemente los ecosistemas, el medio ambiente, sobre todo los microsistemas que se encuentran en la zona donde se puede instalar esta minería. Fíjense que le voy a contar, yo tengo una experiencia desde hace muchos años. Trabajaba en una de las radios, una cadena radial aquí, y trabajaba como periodista. Fuimos a la zona de Sensuntepeque, Cabañas. Sí. Conocí El Dorado, ¿verdad? Conocí a Pacific Rim. Bueno, nos llevó a Pacific Rim a conocer la mina, cuáles eran sus condiciones, qué es lo que estaban haciendo, vimos las vetas de plata, en fin, explicándonos de que no había ningún problema, ¿verdad? Sí. Sin embargo, cuando conozco la contraparte, cuando conocemos la contraparte los periodistas sobre este tema, nos damos cuenta que es un tema muy delicado y que obviamente se juega mucho con la salud de las personas que residen en la zona. Sí. Porque se utiliza cianuro, se utiliza componentes químicos ahí, son taladas grandes cantidades, grandes inmensas zonas de bosque. El agua también es contaminada, tanto los mantos acuíferos como las aguas superficiales, digámosle ríos o sí, lagunas, lo que exista ahí. Realmente es un peligro que El Salvador pueda tener una ley que le dé pauta o permita la explotación minera. Claro. Sí, mire, las organizaciones sociales que hemos estado preocupadas por este tema de la minería metálica, en el caso de las organizaciones que estamos en la Mesa Nacional contra la Minería, el SEICOM, ¿verdad? También hemos hecho lo propio, ¿verdad? En investigaciones, bueno, tenemos varias investigaciones de la doctora Dina Larios, reconocida científica, ¿verdad? Y donde también se las hemos dado, pues, en este caso al gobierno, ¿verdad? Para que sepa o para que tuviera elementos que le pudieran hacer tomar una decisión en relación a no permitir la explotación minera en El Salvador. En el 2007 se presentó un proyecto de ley también, ¿verdad? Como Mesa Nacional Frente a la Minería, en donde la situación era que se prohibiera definitivamente la minería metálica en El Salvador. Usted sabe, El Salvador es un país muy vulnerable. Bueno, cada año, cada invierno nos significa un deterioro más de nuestro medio ambiente. Todos los desastres que han habido, producto de tormentas, pues, ¿verdad? Que en otros países quizás caen igual, pero que por sus mismas condiciones no tienen el mismo impacto. Pero, sin embargo, aquí en El Salvador, ¿verdad? Somos una población muy, muy, muy grande. Somos más de 300 salvadoreños por kilómetro cuadrado. Somos dependientes del agua de otros países, en este caso de Guatemala, más que de otro, Honduras también, ¿verdad? Y la minería metálica lo que significa es precisamente la contaminación de los cuerpos de agua, ¿verdad? Usted dice, fue a conocer El Dorado, fue a conocer la experiencia de Pacific Rim, que cuentan lo bonito para ellos, ¿verdad? Pero no así como la amenaza que significa para la población. Entonces, por ejemplo, usted se ha ido a San Sebastián, a Santa Rosa de Lima, usted puede ver el río San Sebastián contaminado totalmente, muerto, ¿verdad?, asesinado por una empresa minera, ¿verdad? Y que precisamente, fíjese que en el proyecto de ley que están tratando de aprobar ahora, yo creo que lo van a aprobar, porque solo necesitan 43 votos. Y para estos 43 votos, estamos hablando, el Frente y sus aliados de Gana ya la aprobaron, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, está esta mina en San Sebastián, que están hablando de cerrarla, ¿verdad? En el proyecto dice, y al menos no dice que van a presionar o van a hacer que la empresa pague todo el deterioro ambiental, ¿verdad? Uh-huh. Sino que lo asume, ¿verdad? En este caso lo va a asumir El Salvador. Entonces, para nosotros eso es incoherente, ¿verdad? Porque por un lado las empresas vienen a contaminarnos nuestros suelos, nuestras aguas, nuestros cultivos, pero quien tiene que pagar el costo económico, ¿verdad? Van a ser el pueblo salvadoreño, y los costos en términos de salud, en términos de la poca fertilidad de la tierra, en términos de agua, también los paga el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Entonces, esta ley lo que va a venir es a abrirle a las empresas mineras la posibilidad de llevarse la riqueza del Salvador, como ya lo hicieron hace 500 años otros señores, ¿verdad? Entonces, vienen ahora estas empresas y les van a abrir el espacio. Todo ese proceso que significó la evaluación de ambiental en El Salvador, ahora esta ley que lo que habla es de crear condiciones, ¿verdad?, para, uh-huh, que la minería se dé, porque la ley establece que va a ser una suspensión ¿verdad? No va a ser una moratoria tan siquiera, ¿verdad? No es la prohibición de la minería, y en esto la población salvadoreña debe de estar muy clara, que este proyecto de ley que está sometiendo el Ejecutivo al Legislativo, lo que está haciendo es abrirle las puertas a las transnacionales para que se aprovechen de nuestros recursos. Entonces, nosotros como SEICOM y la Mesa Nacional, ¿verdad?, estamos muy preocupados y esperaríamos que la Asamblea Legislativa no vaya a aprobar esto, ¿verdad? Porque fíjense que la ley está hablando, por ejemplo, de una comisión que será integrada por unas personas, que todas las personas van a ser nombradas por la Secretaría Técnica de la Presidencia. Entonces usted se pregunta, ¿quiénes van a ser? Bueno, va a estar el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Economía, el procurador de la Procuraduría, pero también habla de representantes extranjeros, que quiénes van a ser, ¿verdad? Bueno, el colmo sería que nos traigan al señor Tom Trek, ¿verdad? Que es el director de Pacific Rim, ¿verdad? Y otro prominero, ¿verdad? Que van a llamar a dos personas de la empresa privada. Ya sabemos que aquí en El Salvador la empresa privada no le interesa la salud de la gente, no le interesa que la gente tenga sus ríos saludables, no le interesa que la gente pueda cultivar. Lo que ve nada más son ganancias. Entonces, la lógica de los empresarios es la ganancia, no el bienestar de la gente, ¿verdad? Y hablan también de dos personas del sector civil. ¿A quiénes van a poner? Bueno, los mineros de Pacific Rim específicamente ha promovido una mesa a favor de la minería, una organización a favor de la minería. Entonces no nos extrañaría, ¿verdad?, que a los que llamen también para esta comisión de seguimiento, ¿verdad?, vayan a ser precisamente estas personas. Entonces, no vemos transparencia en este proyecto de ley, ¿verdad? Y eso nos preocupa. Yo creo de que hay necesidad de que la gente pueda tener más información sobre este tema minero, lo que no ha existido. Fíjense que yo estoy en la zona de Metapán y, por ejemplo, allá jamás ha llegado el ministro o personero, pues, del Ministerio de Medio Ambiente a informarles a la gente sobre los impactos mineros. Pero, por ejemplo, usted tiene a Pacific Rim en la zona de Texistepeque, donde el alcalde de la zona ha sido un promotor de la minería, ¿verdad? Donde incluso la gente dice, no sé si será cierto, ¿verdad?, pero la misma gente menciona que en la misma alcaldía han habido con oficinas asignadas personeros de la Pacific Rim. Entonces, estamos hablando de un pueblo que no está siendo informado. Las organizaciones lo hacemos, pero partiendo de las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, ahora, perdón, Nelly, pero hablemos, la gente escucha, oye sobre proyectos de minería, pero no los ve, sí, ¿verdad? Okay. Obviamente, no los ve, no sabe dónde están ubicados. Ustedes que tienen como un trabajo permanente en este tema, ubíquenos en las zonas geográficas y si hay más, además de Pacific Rim, que otras empresas también tienen intereses en explotar, ¿verdad?, nuestro país en este término de plata y de oro, que tengo entendido las cotizaciones en el mercado internacional, los gramos o la onza más bien de oro, de plata, pues se cotiza a un buen precio, y eso es lo que ven, cuánto pueden sacar aquí, la ganancia. Y obviamente yo recuerdo que alguien me explicaba que de todo ese porcentaje, o sea, pueden encontrar aquí no sé cuántas onzas de plata, ¿verdad?, que son millonadas de dólares, pero aquí solo se deja menos del 1% en impuestos. Sí, es correcto. Fíjense de que y ese es uno de los problemas, ¿verdad? La falta de información a la población. En las iglesias, por ejemplo, no se informa a la gente sobre estos temas. En la escuela, igual. En las comunidades, bueno, son otros problemas los que se miran, pero el tema de la minería, como usted dice, como no lo vemos, ¿verdad?, no lo vemos ahí sus efectos, entonces a veces creemos o a veces no lo creemos, ¿verdad? Pero hay experiencias, por ejemplo, en el sur, ¿verdad?, Chile, Perú, donde nos dice, ¿verdad?, de que aparte de que son otras condiciones geográficas, ¿verdad?, pero también nos dice que, por ejemplo, allá no se ha erradicado la pobreza por la minería, ¿verdad? En nuestro caso tampoco va a ser la excepción. Por ejemplo, lo que usted dice de las ganancias que el Estado aquí recogería, tampoco es mucho, ¿verdad? Son el 2%, puede ser hasta el 2%, pero el 1% le queda al gobierno local donde está ubicada la mina, y el otro 1%, ¿verdad?, va para la bolsa más grande. Entonces, realmente el costo-beneficio, pues no lo vemos, ¿verdad?, porque no vemos beneficio, ¿verdad? Claro, los empresarios mineros, ellos sí van a ver sus ganancias, pero pues las comunidades no, ¿verdad? Pues en ese sentido nosotros creemos de que es importante también que la gente pueda irse organizando, ¿verdad? Pueda ir organizándose en primer lugar, quizás para informarse, ¿verdad? Pero también cómo poder defender, ¿verdad?, sus recursos, su agua. Este es un país con deficiencias en términos de agua, con estrés hídrico, ¿verdad?, donde no todas las comunidades tenemos aquí agua, ¿verdad? Usted se va a Soyapango y hay comunidades en donde no le llega hasta por 3 meses el agua, pero las mineras van a poder utilizar todo el agua que necesiten, ¿verdad?, sin pagar un solo centavo por el agua, ¿verdad? Mientras usted y yo tenemos que pagar agua, y si no la pagamos, pues nos quitan el agua, ¿verdad? Pero estas empresas mineras tienen todas las de ganar, ¿verdad?, al venirse a instalar acá, ¿verdad? Y esta ley va a legitimar más, ¿verdad?, esa presencia de las empresas mineras en El Salvador. ¿Cuántas empresas son las que están operando en el país? Porque entiendo que hasta el momento todas tienen una concesión de permiso para explorar, ¿verdad?, para saber dónde hay plata, oro, pero todavía no han tenido el permiso para la explotación. ¿De cuántas inversiones estamos hablando en El Salvador? Sí, fíjese que hasta el año pasado yo sabía que habían como 72 solicitudes de exploración minera para hacer la exploración, incluyendo los 29 proyectos que ya estaban como en stand-by esperando nada más el banderillazo de salida, ¿verdad? Pero pues sí, en El Salvador estamos hablando de 29 proyectos, todos ubicados en la zona norte, desde Metapán, Chalatenango, Cabañas, La Unión, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 24 minas que están alojadas pues a orillas de los ríos, principales ríos, ¿verdad? Uh-huh. Porque, por ejemplo, el EMPA sería uno de los afectados con cualquier proyecto minero que aquí se puede establecer. Y aparte de eso, están los proyectos transfronterizos, ¿verdad? Uh-huh. Los que están en Guatemala, que son alrededor de 5 proyectos, el más avanzado Cerro Blanco, que está en Jutiapa, y entre Jutiapa y Metapán. Bien cerquita, ¿verdad? Cerquita, 14 kilómetros. Y están los que están en Esquipulas, ¿verdad? Hay un proyecto en Esquipulas que nos mencionan que es uranio lo que van a sacar, y donde alguien decía, ¿verdad?, que lo que pasaría con Cerro Blanco, si nos contamina a nosotros, sería un chiste comparado con lo que pasaría con esta mina de uranio, ¿verdad? Los efectos vienen para El Salvador. Entonces, estamos hablando que es importante parar la minería aquí en El Salvador, ¿verdad? Si realmente se respetara lo que el artículo 1 de la Constitución de El Salvador establece, que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, y que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la salud. Uh-huh. Solo este artículo de la Constitución de la República, ¿verdad?, nos daría como el fundamento para decir: aquí no puede ir la minería metálica en El Salvador. Entonces debemos entender, Nelly, que este anteproyecto de ley va en contra de lo de este artículo de la Constitución de la República. Claro, claro, porque estamos hablando que los proyectos mineros van a contaminar nuestros recursos hídricos, y no lo estamos diciendo porque se nos antoja o porque se nos ocurre, sino que hay estudios científicos que nos dicen que van a ser contaminados. Tenemos la experiencia, como les repetía, de San Sebastián. Entonces, esa experiencia nos daría como la plena seguridad también, ¿verdad?, de que lo mismo va a ocurrir con los otros ríos más importantes del Salvador. Recuerde que nuestra columna vertebral en términos de agua, ¿verdad?, es el río Lempa, ¿verdad? Sí. Y de dónde está. Es un río transfronterizo, ¿verdad? Claro, es un río transfronterizo. Compartido con Honduras, Guatemala y todas las acciones que realizan en Guatemala. Yo recuerdo que alguien se hizo un recorrido desde donde nace el EMPA, ¿verdad? Sí. En Guatemala. Sí. Y obviamente lo que haga Guatemala o lo que haga Honduras tiene efectos en la zona baja del país. Claro. Y bueno, no se diga si una minería. Yo no sé, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer a través de documentales, porque como no, la experiencia en El Salvador sobre minas es de años atrás, muchos años atrás, cuando operaba todavía El Dorado. Sí, sí. Ese día, esa vez que fuimos a esa zona de Sensuntepeque, en Cabañas, tuve la oportunidad de platicar con una persona que trabajó en la mina hace muchos años. Ya es un viejo, ya es un viejito, uh-huh. ya es un señor de edad, ya está viejo, ya está señor. Pero él dice de que no le generó ningún problema, ¿verdad? Y que no sé qué, pero ¿y los demás dónde están? Así ¿verdad? Es. ¿Dónde están los demás que trabajaron ahí? Obviamente, los daños que se ha ocasionado a través de los años que operó esa mina, pues ahí están permanentes. Y cuando uno tiene la oportunidad de conocer a través de documentales o reportajes internacionales la realidad de las cosas, bueno, realmente no sé si este proyecto de ley tiene como objetivo que no haya ningún tipo de explotación minera, pues porque al final es ganar un poco de dinero a las arcas del Estado, pero a consecuencia del desastre ecológico que pueda generarse. Correcto. En esa zona. Correcto. Sí, mire, esta ley no tiene como objetivo parar la minería. Esta ley tiene como objetivo crear las condiciones para que la minería aquí se dé, ¿verdad? Ellos hablan de una serie de medidas, por ejemplo, van a crear esa comisión donde van a crear una serie de medidas, pero más para los procedimientos administrativos. Por ejemplo, habla que tienen que fortalecer los sistemas de información minera, hidrológica, ambiental, una zonificación económica, ecológica, un profundo fortalecimiento de las instituciones responsables de la evaluación, control y seguimiento ambiental. En fin, hay una serie de actividades que están proponiendo para que esta comisión lo ejecute, pero no en función de que las comunidades no se vean afectadas por la minería, sino que en función de que las empresas tengan la cancha libre para poder hacer su explotación minera. Entonces, la gente también debe de estar muy enterada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esto no vaya a ser como, por ejemplo, lo que pasó con el proyecto de la mina de Pacific Rim, ¿verdad? De que el litigio sigue. Está en ¿verdad? Litigio. Está en litigio todavía, ¿verdad? Nos alegraron diciendo de que como que habíamos ganado el caso, ¿verdad? Y no es cierto, no se ha ganado. Eso sigue todavía, ¿verdad? Y pues así como van las cosas, al rato, porque esta ley también estaría dándole a Pacific Rim como alas, ¿verdad? Para decir, miren, nosotros hemos estado esperando aquí tanto tiempo, ¿verdad? Y pues lo más lógico es que vamos a explotar las minas. Entonces, esta ley lo que está haciendo es favoreciendo y dándole el espaldarazo a las empresas mineras. Se supone que esto va a pasar hoy a la Asamblea Legislativa, va a ser conocido por el Pleno para una aprobación. Sí. ¿Cuáles son las principales observaciones que ustedes tienen? Ustedes dicen no a todo el anteproyecto de ley, ya hay una posición concreta de parte de la mesa. Fíjese que nosotros, bueno, yo soy de SEICON, David Pereira es el que está en la parte de la mesa, pero yo sí quiero decir, ¿verdad?, que nosotros por un lado, este proyecto de ley nos hace ver que el gobierno por un lado no se quiere responsabilizar, ¿verdad? No se quiere responsabilizar de una decisión política de decir aquí a las empresas mineras no les vamos a dar el espacio. Las transnacionales va a prevalecer, ¿verdad?, la salud de la gente, la seguridad de las comunidades. No, aquí lo que más se está viendo es decir, señores mineros, ¿verdad?, vamos a crear condiciones para que ustedes actúen sin mayor contratiempo. también estamos viendo de que el problema de los cierres de las minas, en el caso de San Sebastián, donde Commerce Group es el que ha estado en esa zona, no está responsabilizando tampoco, ¿verdad?, a la empresa minera, porque ahí en este mismo proyecto dice de que el Estado va a asumir los cierres de las minas, ¿verdad? Entonces, no tenemos dinero para eso, ¿verdad? Estados Unidos ha tratado de remediar los ríos allá por Montana y no lo ha logrado, ¿verdad? Porque son impactos irreversibles, ¿verdad? Y millonarios, ¿verdad? Uh-huh. Requeriríamos a saber cuánto dinero. Lo otro es que estamos viendo que el oro, ¿verdad? Va a ser una fuente de conflicto aquí en El Salvador. Bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido en Cabañas, ¿verdad? Todos sabemos cómo han respondido las comunidades a estas intenciones de las mineras, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el gobierno, este gobierno está como también promoviendo, ¿verdad?, que los conflictos se puedan ir agudizando más. Entonces nosotros creemos que es un peligro también, ¿verdad? Uh-huh. Porque estamos hablando en este caso de donde está Pacific Rim, pero también hay otras comunidades en donde han dicho, no, miren, aquí no van a entrar los mineros, ¿verdad? Yo conozco unas comunidades allá por Texas, ¿verdad?, donde dice la gente, mire, aquí al rato puede venir la minera y puede ofrecernos esto y lo otro, porque ellos regalan cocina, regalan ventilador, regalan, bueno, un montón de cosas. Pero dice, pero aquí no van a entrar y eso lo vamos a garantizar nosotros, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que está provocando, ¿verdad?, a la población, a las comunidades, que no se lo creen eso de que vamos a tener desarrollo, ¿verdad? Porque el desarrollo no está en la minería, ¿verdad? El desarrollo de las comunidades está en otro tipo de políticas que este gobierno debería de implementar. Sí, fíjese que Pacific Green allá en San Isidro les construyó una calle ahí frente a la escuela, recuerdo yo. Y con eso pues estaban como diciéndole, bueno, miren, nosotros vamos a ayudarle, le vamos a hacer estas cosas. Sí. Obviamente el alcalde de la zona, que creo que es del Partido Arena de San Isidro, está muy convencido de estar con la empresa. Ajá. Obviamente porque está obteniendo recursos, ¿verdad?, y obteniendo ganancias o no sé. Pero obviamente ahí está la... ¿cómo contrarrestar todo este trabajo que hacen estas empresas transnacionales a fin de convencer a la gente con ese tipo de regalitos? Sí, sí. Fíjese que, por ejemplo, nosotros a veces hemos ido a una campaña de información, ¿verdad? Y vamos a informarle a la gente con volantes, ¿verdad? Perifoneos. Y la gente nos dice, fíjese que ayer vinieron los de Pacific Rim y estuvieron rifando cocina, ventiladores, planchas, ¿verdad? Que es así como se ganan a la gente, ¿verdad? Pero yo creo de que la gente debe de, bueno, nuestro pueblo es muy sabio, ¿verdad? Debemos de entender que la minería es quizás, ¿verdad? Pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, vamos a nosotros hacer una breve pausa. Recuerde que nosotros estamos transmitiendo también a través de nuestra página en Facebook, en el CDC El Salvador, para que usted pueda también vernos a través de las redes sociales y también a través de la DNWH Multimedia. Ahí puede también vernos a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo también en tiempo real. Vamos a regresar en unos minutos. Es el espacio de noticias. Volvemos en breve. La voz del consumidor. Cada vez más voces. Siempre con vos, buscando la verdad. La voz con vos. Canción de libertad, dando voz a los pobres y a la comunidad. YSUK, siempre con vos, sueño de nuestros mártires hecho realidad. YSUK, siempre con vos, 91.7, la voz con vos. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino, siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. YSUCA te invita a que todos los martes y los jueves tu voz tenga un nuevo color en Voz Verde, tu radio revista de formación medioambiental, para que juntos atendamos la voz de la naturaleza. Escúchalo martes a las 5 de la tarde y en retransmisión los jueves a las 7:30 de la mañana, solo por el 91.7 de YSUCA. La voz con voz. Son las 11 de la mañana con un minuto. Bienvenidos a conocer los titulares de las informaciones más importantes que les serviremos a partir de las 12:30 del mediodía. El movimiento Aliados por la Democracia no acepta una nueva votación nominal y pública de magistrados elegidos en 2012. Investigadores del Banco Central de Reserva estiman que para lograr un buen crecimiento económico en El Salvador habría que hacer un cambio estructural para mejorar la productividad y generar mejores empleos dignos. Y diputados de la Asamblea Legislativa opinan que el Ministerio de Agricultura debe adoptar medidas adecuadas para evitar que más cultivos resulten dañados por falta de lluvias en el país. Esto y más a partir de las 12:30 del mediodía por el 91.7 del FM. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Muchas gracias. Sí, ahí están los números telefónicos para que usted pueda llamarnos y dar su opinión con relación a este tema de la minería. Los teléfonos son el 2243-1302 y el 2273-5084. Nos acompaña Nelly Rivera, quien es del Consejo de Directores de SEICOM, que también forman parte, pues obviamente, de la mesa que está desde hace muchos años viendo este tema de la minería, sobre las grandes consecuencias que podría tener el país en materia económica, de salud, medio ambiente. Y hoy un anteproyecto de ley que fue presentado, si no me equivoco, el pasado 7 de agosto, establece, de acuerdo a SEICOM y a la mesa, que este tipo de anteproyecto tiene como objetivo, obviamente, darle luz verde a la explotación minera. Nelly, obviamente, conocer cuáles van a poder ser las acciones que ustedes van a desarrollar en este tema para oponerse, obviamente, a esto que ustedes califican como abrir las puertas a la explotación de la minería en El Salvador. Sí. Bueno, nosotros esperaríamos que la Asamblea pudiera tener, como le decía antes, quizás una actitud más coherente, ¿verdad?, de más preocupación por la gente y no por las empresas, porque al final es la gente la que los elige. Bueno, eso yo supongo que somos los que vamos a votar, o no sé si son las empresas mineras quienes eligen, ¿verdad? Pero sí creemos de que la Asamblea Legislativa debe de darle mayor debate, ¿verdad?, mayor cuestionamiento a esta iniciativa que ha presentado el Ejecutivo. Creemos de que es importante lo que le decía al principio, la información. Y este tema especialmente de la minería no es un tema que ha estado ausente en las agendas de los políticos, de las organizaciones. Es un tema donde han habido propuestas. Entonces, que esas propuestas sean consideradas también para este proyecto. Yo creo de que la solución para resolver ese tema de la minería no es abriéndole las puertas a la minería. Es una forma, como le decía al principio, de provocar un conflicto también, ¿verdad?, entre mineras y comunidades. Vamos a entrar en la competencia por el agua con las mineras, ¿verdad? Pero definitivamente que van a ser las mineras las que se van a quedar con el agua. ¿Qué acciones concretas piensan realizar? Bueno, nosotros estamos esperando hablar también con algunos diputados, ¿verdad? Para hacerles de su conocimiento cuál es nuestra posición. Que nuestra posición es clara: no a la minería. ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos eso. Y bueno, y para eso también en las comunidades tendremos que informar sobre esta amenaza, porque ahora ya este proyecto de ley es una amenaza, ¿verdad? Uh-huh. Es una amenaza para las comunidades. Entonces, las comunidades lo tendrán que conocer. Y para esto, pues, ¿verdad? Están todos los procesos de información, ¿verdad? Como las asambleas, como también las actividades de movilización, ¿verdad? No. Pero que seguramente, ¿verdad? No nos quedaremos esperando a ver cómo las empresas mineras vienen como Juan por su casa, ¿verdad? A explotar, ¿verdad? Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿De dónde nos llama? De Santa Ana. Ah, ¿cómo no? Díganos. Antes quiero quejarme que la UCA apenas la agarro. Cuando llueve se descompone y se entran otras emisoras y me cuesta entenderles lo que están hablando. Como que hay interferencia, como que fuera un micrófono el que estuviera malo ahí y es el que nos transmite nos emite la voz mera confusa. Bueno, a lo de la minería, eso es fácil, lo de ustedes. Lo de la minería, no nos vayamos a dejar enganchar de que le van a quitar lo venenoso a las minas para que minar, sacar el oro, dejar el 2% para El Salvador y llevarse de ellos el 98%, porque la vez pasada yo era una asidua oyente, me encantaba oír al presidente Mauricio Funes cuando era periodista, porque hablaba la realidad, lo que nos hace daño aquí a El Salvador. Entonces él era un gran defensor de los derechos humanos. Entonces a mí me encantaba oírlo y hablaba de las minerías, de que solo el 1 o el 2% le dejan a El Salvador. Y aunque nos dejaran el 50%, ya es irreversible lo que se arruina. Como que a mí me diera un cáncer y ya me van a decir, ya me lo van a componer y nada, me queda ya para siempre y para algunos días de vida. Entonces a la gente hay que explicarle que es como el cuerpo, la transfusión de sangre. Allá están minando, allá están contaminando las aguas, entonces somos arterias, venas, nuestro pueblo está lleno de ríos y todo eso, nos van a contaminar a todos. La vez pasada salió una manifestación de que iban a cerrar una gran fuente de trabajo. ¿De qué sirve que le den a 500? Un ejemplo, exagerando, no sé muy bien. Un ejemplo, le den 500 a personas de trabajo y se le van a llevar el pan de cada día, pero cuando sientes, si son 5 en cada familia, los 5 van a estar envenenados. Entonces, es daño irreversible para los órganos, para nosotros los humanos, y también para el gobierno. Los gobiernos tienen que hacer sumas y tienen que hacer restas, que es lo más fácil de primer grado. Fíjese que, ¿qué cuesta más? Que le paguen un sueldo a una familia y que todos vayan al hospital, a las deficiencias renales, a los hígados con cirrosis, a la sangre contaminada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, fíjese que ahí está, que quieren dar el puerto de la Unión en concesión. Las concesiones me dan miedo a mí, porque cuando sienten como la energía eléctrica, se hacen los dueños del terreno y de todo. Ya no se quieren ir de aquí cuando uno le reclama. Ya quieren su pedazo, la mitad del Salvador. Entonces, mejor reclamémosles a esta gente que ahorita está peleando en la asamblea, como los areneros. Areneros, ¿qué hicieron el dinero de los bancos? ¿Qué hicieron el dinero de las comunicaciones? Que nos están hundiendo y se quieren hacer Cristiano es el dueño del Salvador. Saquémoslo ya de aquí del Salvador y que deje de estarnos explotando. Les deseo feliz día. Bueno, muchas gracias por su opinión desde Santa Ana. No sé si usted quiere comentar algo con respecto al... Bueno, fíjese que es importante los planteamientos que hace la gente, ¿verdad? Porque eso nos da también más ánimo para seguir adelante. El tener posiciones como la compañera que nos acaba de llamar, ¿verdad? Creo de que también nos debe de llevar a cómo poder ser en nuestras comunidades también replicadoras de estos conocimientos. Por ejemplo, cómo nos reunimos con nuestras comunidades, ahí en Santana, en Metapán, en la zona donde van a ser afectadas por la minería, ¿verdad? Pero creo yo de que es importante que la gente también se vaya organizando alrededor de estos problemas. Algo que ha hecho San Isidro y Sensuntepeque, ¿verdad? Entiendo que hay una organización bastante fuerte en oposición, pero también está la contraparte, lo que usted decía, de gente que está a favor de la minería. Claro, es que mire, los mineros, como ellos tienen una gran experiencia de todo el conflicto que generan a las zonas donde llegan, ¿verdad? Entonces, la organización, ellos la ven también como una arma para poder establecer sus proyectos de muerte, ¿verdad? Para el caso aquí en El Salvador, conocemos, ¿verdad?, de que incluso gente que ha sido de sindicatos, tenemos entendido, que han andado en esto de promover una mesa a favor de la minería, ¿verdad? Sabemos de algunos comunicadores también que están en esta tarea, ¿verdad? Tratando de vender esa imagen de que los que nos oponemos a la minería somos los que no queremos que el país progrese, que somos que estamos en contra de todo, ¿verdad? No estamos en contra de todo, estamos en contra de todo aquello que amenace la seguridad, la vida de las personas, de las mujeres, de los hombres, de la niñez. Entonces, en ese sentido, yo creo de que no hay que dejarse sorprender, ¿verdad? Porque, bueno, como le digo, este proyecto de ley lo están presentando como toda una victoria quizás, ¿verdad? De que estamos llegando al punto de que estamos queriendo proteger a las comunidades de los impactos mineros. Entonces, para eso, ¿verdad?, se plantean, bueno, entonces creamos condiciones para que la minería aquí se pueda dar. Entonces, no están diciendo, bueno, entonces creamos condiciones para que la población no sea amenazada ni afectada. Y eso, ¿verdad?, únicamente puede ser diciéndole no a los proyectos mineros. Bueno, para ir ya finalizando, Nelly, conocer, obviamente hoy la Asamblea Legislativa, hay una comisión que está haciendo toda una evaluación, un análisis de todo esto. Usted decía al inicio que tienen programado platicar con algunos diputados a fin de que este proyecto de ley no pase a ser considerado como una ley que es avalada o un instrumento que es avalado por las organizaciones sociales, porque no es cierto, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué cuándo para cuándo tienen esas reuniones? ¿Para hoy, para mañana? Uh-huh. Pues pensando ya en la próxima sesión plenaria. Sí. Pues. No, nosotros desde ya, bueno, el hecho de estar compartiendo en diferentes medios de comunicación, ¿verdad?, esta preocupación que tenemos porque no se apruebe este proyecto de ley, ¿verdad?, ya es parte de nuestras acciones. Yo sí quizás hacerles un llamado a los diputados también, ¿verdad?, en tanto que no se sigan desgastando en aprobar leyes que afectan al país, que afectan a la población, que no se sigan desgastando en poner en evidencia cuáles son realmente sus intenciones para con este pueblo, ¿verdad? Entonces, creo yo de que también es un llamado a las comunidades que van a ser afectadas o que vamos a ser afectados por estos proyectos, ¿verdad? Que exijamos a quienes hemos puesto ahí, porque esos diputados les pagamos nosotros, el pueblo salvadoreño, con nuestros impuestos. No sé si están recibiendo algún salario de las mineras, ¿verdad? Pero yo apelo a que son nuestros representantes. Entonces, como tales, estamos pidiendo que escuchen la voz del pueblo, ¿verdad? Y que se pronuncien por un no a este proyecto de ley. Bueno, Margarita, agradecerle, porque obviamente este tema se ha estado discutiendo desde el inicio de la semana, desde la semana anterior también se ha estado como tocando el tema. Obviamente hay que poner las cartas en la mesa y decir cuáles son los beneficios de la minería en El Salvador y cuáles son las consecuencias de permitir la explotación de este tipo de industria, que obviamente tiene fuertes consecuencias al medio ambiente y lo demuestran infinidad de ejemplos, ¿verdad? Sí, sí. Así es que hay que apelar a los diputados y diputadas conscientes de que este tipo de industria pues obviamente tienen graves consecuencias para el país, y porque dejen solo un 2% al Salvador, la verdad es que hay que pensarlo minuciosamente. Quiero agradecerle el tiempo que ha dedicado esta mañana al programa y venir a dar todos estos argumentos que le pueden permitir a quienes nos estén escuchando en casa formarse una mejor opinión acerca de este tema. Como no, gracias Gerardo, gracias a IESEUCA, al CDC, ¿verdad? Por también estar preocupados por estar informando a la población sobre estos problemas. Y antes de terminar, decirle, porque usted decía, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son las lo nefasto de la minería? Todo es nefasto, no hay beneficios de la minería, ¿verdad? Y los beneficios solo los van a ver los dueños de las empresas mineras. Y es como seguirse dando esto, ¿verdad? Los países son desarrollados a costa, ¿verdad?, de la pobreza de nuestros países. Bueno, también agradecerle a Néstor William, a NWH Multimedia, porque ha hecho posible también la transmisión en tiempo real en su sitio web, en las redes sociales del Centro para la Defensa del Consumidor El Salvador, CDC El Salvador. Obviamente también hemos compartido en otros de nuestros amigos y contactos de Facebook para que nos hayan podido escuchar y ver, pues, a través de esta nueva tecnología de la comunicación, que obviamente también está al alcance de todos y puedan también participar de una u otra forma en este tipo de programas que tienen como objetivo generar una opinión acertada con relación a los temas de interés nacional. Agradecerle también a Hazel. Hoy ha estado bastante seria, y eso que anda de amarillo, fíjense, pero ella siempre contenta. Le agradecemos también ahí en el manejo del máster. Muchas gracias, Hazel. Pasen todos muy buenos días. Nos escuchamos el próximo martes. La voz del consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La voz del consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores son La voz del consumidor. Cada vez más voces.